Deja que te enciendan mis caricias, no tengas miedo. Deja que tu piel le dé respuesta a mis te quiero. Deja que mi aliento allí en tu boca vive el fuego. Que suba la temperatura, arrojo vivo la ternura. Como polvo de estrellas, nuestro amor dando vueltas por el universo, nuestro amor dando vueltas, dibujando planetas.